los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, le damos la cordial bienvenida a nombre de este equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa, en los controles César González y en la conducción del espacio, como siempre, Neomar Hernández y Daniel Lara. Vaya volando a rcr.tv, prenda la computadora y busque en la web rcr.tv, que allí nos puede ver y puede escuchar el programa si está en la oficina, si está haciendo alguna otra cosa en el computador. Bueno, nos escucha mientras tanto y se entretiene de aquí a las 5 de la tarde. De igual modo, puede comunicarse con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @rcr750, @yasinosva, es la cuenta del programa. La de Daniel Lara es @delaraf. Y la de quien les habla, Neomar Hernández, es @neoadolfo, también en el Twitter. No nos escriba al dilo porque está inactivo y podemos escucharles también si abrimos la participación más adelante en el programa a través del 482-9750, a través de sus llamadas telefónicas, por supuesto. Y así nos va, arrancamos una nueva jornada. Por supuesto, el tema que marca el inicio de este programa, al menos en lo particular, creo que es, Daniel, la información que ha derivado de las reuniones preliminares a propósito de una nueva reunión del diálogo nacional. Circula por ahí un documento que plantea más o menos cuál es la propuesta que desde la mediación internacional de los tres presidentes y de la que ejercen los representantes del Vaticano se le extiende a la oposición venezolana. María Corina Machado, más temprano, escuché el programa, a la 1 de la tarde en Contigo, dio sus impresiones sobre la materia y dio a conocer textualmente el contenido de ese documento. A juicio de María Corina, lo que se propone allí, indirectamente, es una claudicación de las aspiraciones del vasto grupo de venezolanos que creen que Nicolás Maduro es un estorbo para el desarrollo nacional y que por ende debe ser removido democráticamente del cargo que ocupa actualmente. A juicio de María Corina Machado, lo que se propone en ese documento es que los venezolanos se olviden de la figura constitucional del referendo revocatorio, que se olviden de las protestas, que se olviden y posterguen en el tiempo la legítima aspiración de darle un cambio de orientación política al país. De hecho, hay también un planteamiento con respecto a los presos políticos, tema que es neurálgico, es central, es medular todos los martes en este programa, porque tenemos hasta una sección que abarca los distintos casos de los presos políticos. Es una sección que hemos sostenido por más de un año en este programa y que modestamente creo que tiene presente eso que es una realidad en Venezuela actualmente, que es que hay presos políticos. En el documento se les trata nuevamente como personas que están detenidas o privadas de la libertad. Una cosa que uno francamente no entiende, ¿no? Y en el fondo, Daniel, y amigos que nos escuchan, creo que el planteamiento, creo que el espíritu de estas nuevas tentativas para sentar a la mesa de diálogo a la mesa de la Unidad Democrática y al Partido Socialista Unido de Venezuela, no van más que encaminadas a lo que ya yo les había dicho. y es que aquí se convierta esa mesa en una instancia de, digamos, garantía de que aquí no pase nada en 2017, de que no se mueva ni una hoja, de garantía de que la gente, si está pasando necesidades, por más de que las esté pasando, o por más deseos de cambio que tenga, bueno, los postergue, pues. De que aquí no podemos estar buscando cambios porque no se entiende por qué se va a interrumpir el mandato de Nicolás Maduro. Esto, inclusive, Zapatero lo dijo sin empacho cuando vino en las primeras reuniones exploratorias del año pasado, que él no entendía muy bien lo del referendo revocatorio. Entonces, se le da como una galletica dulce, como una golosina a la oposición, el tema de las regionales. Mire, y eso no es una concesión graciosa. O sea, las regionales no pueden ser un premio de consolación frente a una realidad política que parece que no puede cambiarse solamente con que la oposición gane 5, 6, 7, 8, 10 gobernaciones. Aquí los problemas son de fondo. Aquí los problemas son muy profundos, con unas causas demasiado arraigadas en lo interno de la administración pública, en lo interno del aparato de gobierno, para pensar que apenas el hecho de conquistar unos espacios que son muy importantes, como las gobernaciones y por ende también las alcaldías, van a hacer que todo cambie y que podamos ponernos de acuerdo. Eso no parece así. Eso parece así solamente en un mundo ideal donde se contentan los partidos políticos. Porque bueno, me tocó una cuota y entonces en el sentido de que yo tengo, manejo una gobernación y manejo 10 alcaldías, bueno, podré tener contento a mi militancia porque vendrán recursos a mi partido. Y eso no es así para el conjunto y el resto de la Venezuela, digamos, de a pie. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, es la ratificación, repito, reitero, machaco, de lo que ya habíamos dicho antes. Este diálogo no va a generar, o no parece en las condiciones en las que está concebido actualmente, ninguna transformación sustancial de lo que conocemos como la política en Venezuela. Aquí lo que se va a producir es eso, un mecanismo de enfriamiento. Y entonces, ¿cuál es la lectura que hay desde la, digamos, parcialmente desde la sociedad venezolana? Bueno, la vimos ayer. Yo le decía a la gente en Twitter ayer, mire, yo no, o sea, más allá de empezar a especular, de que no, yo no salí a marchar o yo me quedé en mi casa como mecanismo de protesta, imagínese usted, contra la Mesa de la Unidad Democrática, porque es que yo quiero pasarle la factura a la Mesa de la Unidad. Más allá de eso, si es que estoy descontento con Julio Borges, estoy descontento con Henry Ramos, estoy descontento con Capriles, que ya no le entiendo cuándo es que va a decir las cosas y cuándo es que no las va a decir. Yo creo que más allá de eso, el tema es muy grave porque lo que hay es la pérdida de ver a la protesta y de ver la movilización ciudadana como un mecanismo que efectivamente vaya a incidir en algo en este país. La gente se queda en su casa el día de ayer, estimados amigos, creo yo, porque dice, es que si marchamos no pasa nada igual. Y es que ya la cosa se vuelve hasta previsible. Si marchamos nos van a dejar hasta Plaza Venezuela, porque aquí en Caracas se han edificado una especie de guetos y de tales zonas de seguridad. Yo recuerdo cuando Chávez estaba vivo y entonces creó esto y bueno, creó su alarma en el momento, pero después la pasamos por bola. Que Miraflores era una zona de seguridad, que el Palacio de Justicia es una zona de seguridad, que la vicepresidencia es una zona de seguridad. Y entonces porque son zonas de seguridad y porque la revolución parece que crea estados de excepción permanentes, porque siempre hay la latencia de que aquí va a pasar algo, de que nos van a invadir, de que aquí viene el terrorismo, de que aquí viene lo peor, con ese pretexto se le confiscan los espacios a los ciudadanos. Y entonces los ciudadanos están restringidos a marchar en 2 cuadras del este de Caracas. Y entonces la gente ve esto y la gente no es tonta. La gente dice, bueno, y que vaya yo o que no vaya, poco hace a favor de un cambio en este país. Eso crea una frustración terrible en la gente. Eso crea, digamos, una mirada muy pesimista sobre el futuro, sobre el porvenir. Y este diálogo, ya cerrando el tema, no aporta nada en un sentido distinto. Abona en el mismo sentido, en el del conformismo, en el de la resignación, en el de la aquiescencia callada y en el de la procesión por dentro. Y para eso se prestan estos señores. Me refiero a los 3 expresidentes y también, lastimosamente, tengo que decirlo, el Vaticano, que yo no sé si es que no termina de entender lo que ocurre acá, o lo entiende y actúa en consecuencia. porque es mejor que haya paz, con hambre, con miseria, con sufrimiento, pero que haya paz, porque no queremos desestabilización en Venezuela. Eso es muy grave, pero eso es lo que está planteado. A mí me llama la atención siempre la forma como las agencias internacionales y los medios de comunicación internacionales, sobre todo los que tienen corresponsales en Venezuela, analizan e informan sobre lo que medios venezolanos cada vez con más frecuencia terminan pasando por alto. Lamentablemente tenemos que ver con asombro y con espanto cómo el periodismo venezolano cada vez más se autocensura y se niegan, incluso teniendo acceso a las fuentes, porque por un lado no hay acceso a las fuentes del gobierno, pero por otro lado, cuando hay acceso a la fuente política, por ejemplo en la Asamblea Nacional o por ejemplo en la Mesa de la Unidad, vemos cómo los reporteros se niegan y a hacer las preguntas que la gente desde su casa se hace, y siempre se utiliza un tono edulcorado a la hora de dirigirse, con aquel miedo y con aquel respeto a los dirigentes políticos, porque pareciera que aquí llevarle la contraria a un dirigente político es pecado. Yo no soy periodista, no soy quien para darle clases de periodismo a nadie, pero soy un lector, soy un ciudadano, y yo considero que debo tener a un periodista haciendo la labor de preguntar lo que yo quiero saber. El día de ayer yo leí con espanto y con asombro cómo el diputado José Guerra acusaba desde una posición chavista a los medios internacionales por decir que la marcha había sido un fracaso. ¿Qué quieres que digan? Porque si las marchas se miden, si la oposición ha tradicionalmente medido las marchas en función del poder de convocatoria, y cuando tú dices que llenaste la avenida es un éxito, y cuando no la lograste llenar es un fracaso, seas del gobierno, seas de la oposición, ese es el mecanismo de medir. Cuando tú vas a medir una marcha de la oposición, tú dices, desbordamos la avenida. Y cuando vas a medir el alcance del poder de convocatoria o el éxito de una concentración oficialista, ¿qué es lo que dice? No lograron llenar ni una cuadra. Ese es el mecanismo, el señor diputado José Guerra. Si a usted no le gusta eso, bueno, explíquenos usted cuál es el mecanismo que usted utilizaría. Pero eso de decir que las agencias internacionales no están siendo objetivas. Bueno, debe ser que el señor José Guerra tiene la misma forma de ver a la prensa que la tiene Donald Trump, que le molesta que se haya puesto la foto de la toma de posesión de Obama con en las calles de Washington, y las fotos de la toma de posesión de él, donde las diferencias son notables. O sea, no puedes ocultar el sol con un dedo. O sea, tú no puedes... Cuando un político se pone a decir que la opinión pública no es objetiva porque no ve sus logros, es porque ese político no sabe lo que es la opinión pública ni respeta la opinión de los demás, y está fuera del perol. Porque eso de decir, no, nosotros sí tuvimos un éxito, lo que pasa es que la prensa no lo entendió. Bueno, eso es lo mismo, esa es la misma pasguatada que tenemos, porque no voy a decir que tenemos los adecos diciendo que Carlos Andrés Pérez cayó porque los medios y porque la antipolítica y por esta calle. Porque nosotros tenemos ese complejo todavía. En Acción Democrática esa es la línea oficial, que Carlos Andrés Pérez cayó por culpa por esta calle. O sea, no hubo corrupción, no hubo una Corte Suprema infiltrada, no hubo unos intereses de la corrupción sobrepuestos, no hubo una clase política putrefacta, no hubo una clase, unas élites empresariales putrefactas, no, eso, nada de eso existió. No, porque la autocrítica no existe. No, nada de eso existió. La culpa fue por esta calle y de primer plano. Y de YBK Mundial. Esos fueron los culpables y los titulares de Últimas Noticias. Esos fueron los que tumbaron a Carlos Andrés. Entonces, bueno, José Guerra lo leí ayer en Twitter. Me disculpa, señor diputado, con todo el respeto que usted se merece, pero me parece una falta de respeto, sobre todo a las agencias internacionales, que son las únicas que están informando sobre lo que ocurre en Venezuela. Entonces, fíjate tú, lo que pasa es que les molesta cosas como esta. Escuchen este titular. La interpretación que le da el Miami Herald a la situación: régimen venezolano y sectores de la oposición dispuestos a pactar permanencia de Maduro. Eso es una interpretación que ellos hacen después de leer el acuerdo. Ah, que a usted no le gusta. Bueno, eso es una cosa que a usted no le pueda gustar. De repente a mí tampoco me gusta la interpretación. Pero es que el derecho, el tener una posición editorial es algo completamente legítimo en el periodismo. A mí me parece legítimo que un periodista sea chavista y que en función de eso editorialice a favor del gobierno, porque es que eso es legítimo. Ahora, que yo esté en contra de lo que haga, en contra de su argumentación, es otra cosa. Ah, que lo haga en un medio público, me parece deleznable, porque un medio público no puede tener una posición editorial parcializada a favor del gobierno. Debería darle entrada a todas las tendencias. Pero dice el Nuevo Herald, a través de la pluma del periodista Antonio María Delgado. El régimen de Nicolás Maduro le ofreció un acuerdo a la oposición que permitiría al gobernante mantenerse en el poder por lo menos hasta el 2019, a cambio de conceder algunas cuotas de poder a sus adversarios políticos. El tratado, que es visto con buenos ojos por algunos dirigentes de los principales partidos de oposición, pretende darle suficiente estabilidad política a Maduro para que culmine su periodo presidencial a cambio de una promesa del régimen de permitir que los opositores compitan electoralmente por las alcaldías y las gobernaciones. El pacto, denominado como Acuerdo de Convivencia Democrática, declara que su fin es normalizar el ejercicio de las funciones institucionales ante la imperiosa necesidad de que los venezolanos encuentren por el camino del entendimiento y el respeto los acuerdos necesarios para hacer de frente a los graves desafíos económicos, sociales y políticos que les afectan. Pero el grueso del documento negociado en secreto está dedicado a domesticar a una oposición que el año pasado había declarado como su objetivo central remover a Maduro del poder a la brevedad posible. Aquí está todo, denunció la dirigente opositora María Corina Machado en una rueda de prensa. Estos señores pretenden, lo que decía Neomar al inicio del programa, que las fuerzas democráticas venezolanas reconozcamos que Nicolás Maduro llegó al poder de manera legítima y transparente, que no hubo fraude en el 2013, que ha ejercido el poder de manera ilegítima, de manera legítima, que ha cumplido sus atribuciones y que no es un dictador. Eso es lo que dice el nuevo Herald. Pero resulta ser que en el portal Efecto Cocuyo aparece recogidas unas declaraciones de este ciudadano llamado Juan Carlos Caldera, que es miembro de Primero Justicia y que fue conocido por el país al haber sido grabado recibiéndole dinero en un sobre al señor Wilmer Ruperti, el mismo bolipetrolero que le pagó la defensa a los sobrinos narcotraficantes de Nicolás Maduro. ¿Qué dice Juan Carlos Caldera? Juan Carlos Caldera propone un cronograma electoral. Y ese cronograma electoral plantea que las elecciones regionales sean el primer domingo de junio del 2017. Es decir, las elecciones que debían ser en diciembre, este señor las propone para junio, Juan Carlos Caldera. Porque ahora resulta ser que Juan Carlos Caldera es el paladín del electoralismo de Primero Justicia. El mismo partido del cual milita Enrique Capriles, que dijo que la oposición estaba infiltrada por corruptos y que él iba a dar a conocer una lista con esos corruptos. Pero mientras Capriles dice eso y mientras sale a trancar una autopista, el vocero de su partido es un corrupto con fe, un corrupto convicto, un corrupto que todos vimos recibiendo real en un sobre, que es Juan Carlos Caldera. Dígame usted entonces, si uno no tiene derecho a criticar a esta gentuza, porque estos son una gentuza. ¿Cómo me pones tú a Juan Carlos Caldera de vocero que ese tipo es un corrupto? Aquí hay sospechas de corrupción sobre buena parte de los políticos, pero de Juan Carlos Caldera estamos seguros, porque hay un video y el propio Capriles lo expulsó de su comando de campaña y dijo que él no lo quería en su proyecto. Y ahora lo cargan por ahí como si fuese un muñeco, como si fuese un peluche. En cuanta declaración aparece Julio Borges, tiene a Juan Carlos Caldera atrás. ¿Será que le sabe un secreto a Juan Carlos Caldera? ¿Será que esos reales eran para otro y a ese otro hay que protegerlo y por eso le tienen comprado, tiene comprado el silencio al señor Juan Carlos Caldera? Esas son las preguntas que yo me hago. El señor plantea entonces, imagínese usted, que el 26 de enero se haga la convocatoria para las elecciones, es decir, pasado mañana. Que del 20 al 24 de marzo de 2017 se hagan las postulaciones de candidatos. Que se tenga un mes de campaña desde el 2 de mayo hasta el 2 de junio y que el 4 de junio de 2017 sean las elecciones regionales. Pero en el cronograma no aparece por ninguna parte una fecha para las elecciones presidenciales de una vez y para las elecciones de alcalde. Entonces, en manos de los tipos como Juan Carlos Caldera, es que está el futuro de las elecciones en este país. Esos son los que van a defender nuestro derecho al voto. O sea, esta gentuza capaz de agarrar 20.000 bolívares en efectivo en un sobre. O sea, usted confía, yo le pregunto a la gente, ¿usted confía en Juan Carlos Caldera defendiendo su derecho a votar? Esa es toda la pregunta que yo hago. Y que me lo respondan, porque si yo de verdad estoy horrorizado con esto. Vamos a ir al corte comercial, porque mientras todo esto ocurre, mientras Juan Carlos Caldera anda siendo vocero de la oposición, las cárceles están llenas de presos políticos. Y ese señor, que es un malandro, que le recibió dinero a Wilmer Ruperti en un sobre, está muy tranquilo por la calle siendo vocero de la oposición. Mientras tanto, Gilbert Caro, que es un muchacho que salió de la cárcel, que se redimió, que encabezó un proyecto de cambio de vida para personas salidas de la cárcel, está preso otra vez y ha sido humillado por Iris Varela, que sacó unas fotos del fin de semana. No, aquí está, aquí lo tenemos, lo estamos tratando muy bien. porque así son. Mientras esto ocurre, por allá andan unos bandidos negociando nuestro derecho al voto. Hoy al corte y al regreso vamos a conversar sobre el caso de Gilbert Caro, el preso de conciencia Gilbert Caro. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos en la línea telefónica a la abogada Teresly Malavé, quien es una de las letradas llevando el caso del diputado preso de conciencia Gilbert Caro. Abogada Teresly Malavé, buenas tardes. Hola Daniel, hola Neomar. Muchísimas gracias por atendernos. Y quisiéramos saber, bueno, creo que ha sido perfectamente claro para los venezolanos lo que significa la prisión de Gilbert Caro. Pareciera que se le está mostrando incluso como una especie de trofeo, más allá del hecho de ser un preso de conciencia, más allá del hecho de ser un diputado al cual se desconoce su inmunidad. Estamos hablando de una persona que había salido de la cárcel y que se había presentado como ejemplo de redención, de una persona que decide por su propia voluntad dejar atrás la vida delictiva y convertirse en una persona que promueva el cambio de las personas que están presas. Mi pregunta en este momento, abogada, es ¿cómo está Gilbert Caro? ¿Qué saben del caso y cómo va el caso en este momento? Bueno, mira, el caso no existe. Está absolutamente paralizado. A él solamente lo detuvieron en compañía de Stacy Escalona, una amiga. A ella la llevaron al SEBIN de Valencia y a él se lo llevan a una habitación de hotel en el Círculo Militar, donde lo recluyen sin notificarle los motivos por los cuales se le está llevando para allá, sin notificarle, de permitirle acceso a sus abogados y a sus familiares, una cosa absolutamente irregular. Luego los 11 días lo trasladan a la 26 de julio y allí lo tienen secuestrado, decimos nosotros, porque no existe boleta de encarcelación. Yo, después de muchos días de presión de todo el equipo de Voluntad Popular y gente, diputados, concejales, muchachos del sector que hacen bien el partido, me acompañaron ayer, después de mucha presión y mucha espera, me permitieron la entrada y, bueno, pude verlo. Los directores se referían a Gilbert como privado de libertad. Entonces, bueno, yo le pedí la boleta de encarcelación porque no existe. Sencillamente hay un mandato de la ministra Iris Varela de recluirlo ahí, ya más nada. Y por parte de Stacy, bueno, la tienen detenida en el SEBIN de Carabobo. A ella sí la presentaron, pero la están juzgando por un tribunal militar por los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión, cosa absolutamente irregular, porque para que se configure el delito de sustracción de efectos militares ya tiene que estar bajo la, o sea, las armas tienen que estar, o los efectos militares tienen que estar bajo la guardia y custodia de ella, siendo ella militar. Y ella ni es militar, ni ha tenido bajo su guardia y custodia ningún objeto de ese tipo. Doctora Teresly, sí, la acusación en concreto contra Gilbert, ¿cuál es en este caso? Porque se habla de unas armas. ¿Las armas existen, al menos físicamente? ¿Dónde están estas armas? ¿Quién las tiene? ¿Y cuál es el delito en concreto que se le imputa? Porque se habla de terrorismo, se habla de un plan de golpe. ¿Qué es lo que en concreto se le imputa a Gilbert Caro y a esta muchacha que también está detenida? A Gilbert Caro nada. O sea, les repito, no ha sido presentado ante un juez de control, no tiene ficha, no ha pasado. A él solo lo agarraron, le sembraron un fusil ese de asalto liviano, un FAL, explosivo C4, que por cierto, según el acta policial, el explosivo C4 estaba dentro de una caja de relojes Mulco, puesto sobre el asiento del copiloto, es decir, Stacy venía sentada arriba del explosivo. Luego mostraron el fusil en el asiento adelante y en el asiento de atrás. Si ustedes, perdón, en la maleta, si ustedes ven el recorrido que dice el ministro, el vicepresidente, el presidente de la República, que hizo Gilbert, significa entonces que él andaba por toda Venezuela con un fusil, porque él iba a rebelarse, pues él iba a hacer una rebelión aquí en Caracas. Disponen un punto de control en Valencia, y ese punto de control lo hicieron cerrando tres canales y el cuarto canal, y único, lo dejaron abierto, y ustedes se podrán imaginar las horas de cola que le daba chance a Gilbert, si realmente hubiese traído ese fal oxidado y viejo, que habrá que ver si funciona o no, con expertos que sean objetivos y ecuánimes, con ese fusil ha podido haberlo dejado tirado en la montaña, tirar el explosivo y no esperar pasar por el punto de control con el fusil en el asiento de atrás y el explosivo en el asiento del copiloto. Entonces, se montó de una manera tan burda que es risible si no fuera, porque verdaderamente el daño que están causando no solamente es a Gilbert, sino a ti, a mí, a todos los venezolanos. ¿Sabes lo que significa que una persona esté detenida por órdenes del gobierno, recluido en cárceles por órdenes del gobierno, y no exista tribunal que haya ordenado la privativa y que haya además determinado el sitio de reclusión? Es el peligro que corremos los venezolanos, que a cualquiera con poder se le antoje meternos presos y dejarnos en una cárcel per secula seculorum, y mira, bueno, anda pues, anda a quejarte a la fiscalía o a la defensoría, a ver si caso te van a hacer. Ahora, abogada, hay varias aristas de este caso. Por un lado, estamos hablando de una activista por los derechos de las personas que salen de la cárcel con intención de redimirse. Por otro lado, estamos hablando de un diputado con inmunidad parlamentaria. En tercer lugar, estamos hablando de una persona, de un ser humano que al cual se le desaparece de forma forzosa. Y que además de eso, y en cuarto lugar, viene siendo humillado y expuesto por la ministra de Asuntos Carcelarios en condiciones en las cuales a los delincuentes comunes y corrientes más bien se les resguarda su identidad y nos prohíben a los ciudadanos conocer el rostro de los delincuentes que nos roban, que nos asesinan, que nos secuestran y que para resguardarles su dignidad. Pero entonces al diputado lo sacan de esta forma, le cortan el pelo y le toman fotos, lo ponen a comer y le toman la foto mientras está comiendo. ¿Esto para dónde va? O sea, ¿qué está haciendo la ministra y qué está haciendo el régimen con este caso? Para mí es como un castigo ejemplarizante, mira lo que les viene, porque el acta policial refiere comando antigolpe. Acuérdate, apenas se juramentó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, él comenzó con a cumplir una función atribuida por el presidente de la República con relación al comando antigolpe, y ese fue y el caso del general Baduel fueron los primeros casos que ellos trataron conforme a eso. Particularmente en el caso de Gilbert, lo colocaron y dijeron que tenían información de que estaban pasando armas para Caracas, como que si aquí en Caracas no hay suficientes armas, y que estaban pasando armas y que iban a desestabilizar el gobierno y la paz y el gobierno legítimamente, toda la coletilla que siempre le ponen a todas las cosas. Eso para darse un marco o basarse en eso para perseguir y seguir metiendo gente presa. Este es el principio, este es el retrato pues que ellos le están mostrando para que se vean las otras personas que pretendan manifestar. Es una oportunidad de deslegitimar los partidos democráticos, comenzando por Voluntad Popular. O sea, cuántas cosas no se tienen planificadas allí, y bueno, agarraron como conejillo de India al diputado Gilbert. Doctora Teresa Lima Lavella, para despedir, una cosa que es importante clarificar, que mucha gente tiene dudas sobre ello. El pasado de Gilbert Caro, todos sabemos que Gilbert estuvo preso, pero que cumplió su pena, su condena, salió en libertad. Pero este es un argumento, el pasado, que le aplica el gobierno el día de hoy para deshumanizarle, para decir que hay que moralmente prácticamente lincharlo. Y se dice que por eso ya es sospechoso de estar en cualquier actividad ilícita, que por eso es sospechoso de estar en un plan terrorista. ¿Cuál es ese pasado de Gilbert Caro? ¿Qué delito cometió Gilbert Caro en el pasado? ¿Cómo lo cumplió en su condena? ¿Y qué queda de eso? Bueno, Gilbert Caro, cuando tenía 18 años, en el año 85, fue incriminado en el delito de homicidio. Estuvo 10 años preso, él hizo un libro. Uh-huh. Y él cuenta, dice, porque es inocente. Yo, obvio, todas las personas que están en la cárcel, tú le preguntas, y bueno, sí, yo soy inocente, yo no fui, pues. Pero él uh-huh. tiene su argumento bien válido, y sin embargo dice que tuvo que hacer cosas después preso para poder sobrevivir. Uh-huh. Cosas como que de repente, bueno, agredir a una persona de una con un arma blanca, ese tipo de cosas que tiene que hacer todo preso para poder sobrevivir. Fueron 10 años, fue su juventud, ya pasó, ahora tiene 40 años, Gilbert está estudiando Derecho, se hizo diputado. Tú escuchas hablando a Gilbert Caro acerca de la situación, y lo repito en todas las entrevistas, de cónchale, ¿qué vamos a hacer para...? Él habla del reencuentro, de la paz, cuando yo le digo que hay que juzgar a las personas que violaron derechos humanos y que no hay necesidad de estar inventando delitos porque ellos lo han hecho, bueno, esta es una, pues. Y ellos sí. lo han hecho y no han cuidado ni siquiera las formas. Han dejado pruebas fehacientes que son violadores de derechos humanos, y él me dice que no, que ahí tiene que prevalecer el encuentro, el perdón, que todos somos... Esto es lo que él habla. Uh-huh. Y mira lo que le están haciendo. Pero además en el gobierno hay personas que tienen antecedentes penales. Uh-huh. Por ejemplo, al magistrado Michael Moreno. Así es. Yo he criticado muchísimo que lo hayan pasado con esta foto. Y me molesta que la pasen porque tiene derecho a revivir y encontrarse con la vida. Así es. ¿Cuántas familias no tenemos problemas de este tipo? Un hijo delincuente, un hermano delincuente, y logró revivir, logró reencontrarse, un éxito para la familia. Y tiene que, bueno, ¿qué va a hacer? O sea, que se muera, que se suiciden. Uh-huh. No, tienen que incorporarlo a la sociedad y darle iguales oportunidades. Claro. Doctora Teresa Malavé, le agradecemos muchísimo por haber conversado con nosotros esta tarde. Y trataremos de seguir pendiente de este caso. Era la doctora abogada Teresa Malavé, abogada de Gilbert Caro. Antes de irnos al corte, tengo que indicar una información que de verdad no puedo dejar pasar de largo. Hace minutos, en el puente que comunica a la parroquia La Guaira con o parte de la parroquia La Guaira del sector Guanape con la entrada del Seguro Social, el puente colapsó. Se cayó y según la información que tengo, parece que hay víctimas fatales. Tengo las fotos acá que me están llegando a través de las redes sociales. Es un puente más o menos de cierta dimensión que tenía dudas desde hace tiempo la ciudadanía con respecto al estado en el que se encontraba. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a conversar vía telefónica con el concejal de esa parroquia, La Guaira, Felipe Corro, quien se encuentra en el lugar y de hecho nos está enviando las fotos con la situación. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a ver qué es lo que está pasando allá en La Guaira con este terrible accidente. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos hablando de la situación que está ocurriendo en el sector entre Guanape 2 y Punta de Mulatos en la parroquia La Guaira del estado Vargas, donde un puente de dimensiones importantes colapsó y estamos tratando de saber qué pasa en este momento allí. Tenemos en la línea telefónica al concejal Felipe Corro, quien es concejal por la Mesa de la Unidad y dirigente de Acción Democrática y que está en el sitio de los acontecimientos. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué información nos tienes? Bueno, hermano, sencillamente este puente ya venía ya desde hace meses muy sentido y con un cimbrado como una maca, pues. Uh-huh. Y bueno, colapsó hace pocos minutos y quedó incomunicada la parroquia del este del estado Vargas con el oeste de la Guaira hacia Macuto, quedó incomunicada porque el puente colapsó en ambos sentidos, pues. Aquí es una confusión muy grande, la gente bajándose de los autobuses, caminando, cruzando el río a pie, las colas son interminables. Realmente, bueno, esto es prueba, pues, de la ineficiencia, pues, del gobierno, que no está pendiente de lo que es los puentes, el caso de la revisión, el mantenimiento. Esta mañana también suscitó un caso bien difícil en la parroquia Macuto con dos niñas que fueron atropelladas por un carro ya por el mal mantenimiento, pues, de lo que es el túnel del Cojo. Realmente la situación es muy confusa aquí, está la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía del Estado, pero bueno, como te dije, colapsó, gracias a Dios no fue una hora a tope, quedó un autobús, un puesto en toda lo que es el centro del puente, y un carro, gracias a Dios, no hay heridos graves que lamentar, y algunos golpeados que ya fueron trasladados a los puestos asistenciales. Ok, bueno, era el concejal Felipe Corro. Gracias, Felipe, por esa información. Seguiremos pendientes. Hermano, aquí estamos. De lo que tengas ahí a mano, por favor, háznoslo saber. Gracias al concejal Felipe Corro de la de esta parroquia, la Buena Macuto. En las redes sociales, para las personas interesadas, en la cuenta Traffic Vargas, los usuarios de la vía y los vecinos de la zona están compartiendo las imágenes, que son bien, bien impactantes. Sí. Yo, afortunadamente, como dice Felipe, el tránsito no era a la hora pico, es una zona sumamente transitada en horas pico, y con esto les ilustro, esto es un puente que está antes del seguro de La Guaira. Estamos hablando de la zona cercana, es un puente donde está, para la gente que tiene conocimiento, el centro Sublet, que viene siendo la sede o una de las sedes administrativas del IPASME en el estado Vargas. Esto incomunica, para que sepan, esto incomunica al estado Vargas de este a oeste, porque no hay una vía alterna para cruzar eso. Estamos hablando de que queda entonces Vargas incomunicada en esa vía, lo que viene siendo la parroquia Macuto de la parroquia La Guaira. Es decir, debe haber ahorita el congestionamiento, no me lo quiero imaginar, y bueno, trataremos de hacerle seguimiento. Ahora, a todo esto. La fortuna dentro de la desgracia es que al parecer no hay víctimas fatales, ¿no? Por lo que se ve en la fotografía, sí, solo algunos vehículos que quedaron en medio, un autobús de pasajeros, pero no parece haber víctimas fatales a esta hora. Lo que sí te digo es que lo que decía el concejal. Pero terrible cómo se fue el puente. Claro, pero lo que dice el concejal es cierto. Transitar por allí era un suplicio, porque tú pasabas y en el vehículo sentías como el puente era un puente colgante. Uh-huh. Y era una cosa terrible. Y es de alguna manera, y este caso te ilustra, porque es verdaderamente frustrante para los que vivimos en Vargas, cuando viene alguien que no vive en Vargas, pero que va a Vargas a la playa, y dice, oye, pero Carnero tiene eso bien bonito, porque yo paso por ahí y yo veo todo bien bonito y todo arregladito, ustedes no se pueden quejar, bueno, tendrá sus cosas, pero así. Mira, las obras de Carnero son de cartón, las obras de Carnero, lo mejor que tiene la obra de Carnero son las comisiones que le quedaron a los que las ejecutaron. Uh-huh. Pero cuando tú las medio revisas, te encuentras que las paradas bellísimas se filtran, porque no tiene impermeabilización, porque tienes unos puentes que se te caen. Ya es el segundo, porque a Canario se le cayó en el mismo sector de Guanape, se le cayó una pasarela que mató un poco de gente, y esa gente, esos muertos nadie los pagó. Estamos hablando de que hay el arrollamiento de dos niñas el día de hoy, dos niñas escolares. Fue porque el túnel que comunica para tú evitar cruzar por la vía está inundado por las lluvias. Entonces, lamentablemente, esas grandes obras faraónicas de infraestructura de Carneiro están quedando al desnudo. Y bueno, aquí lo terrible es mentira todo. Aquí lo terrible dentro de la... vamos a tener las llamadas al aire, ya tenemos gente llamando a través del 482-9750. Lo terrible es que alguna calamidad de estas de la vialidad, tanto en Caracas como en La Guaira, y el estado Miranda, por lo menos el área metropolitana del país, tú, por ejemplo, vas en un canal y por esquivar un hueco te vas a un lado y en el otro lado también hay un mamarro de hueco que parece que tú te metes por ahí, sales en la China y a ti nadie te va a pagar los cauchos. O sea, es una cosa terrible. La vialidad está totalmente vuelta añicos. Igual que, bueno, las obras de infraestructura vial y todo esto, y la evidencia lo del puente. Pero afortunadamente no hay víctimas. Vamos, momento, ¿no? Vamos a escuchar llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, caballero. Iván Pérez. Adelante, señor Pérez. Oye, de verdad, lo felicito por ese programa, amigo mío. Mira, con relación a lo que te estaban diciendo de la vialidad, uh-huh, de Caucagua hacia Oriente, mi hermano, las troneras, como acaba de decir el amigo, eso destrozan los carros. Así los es. Cauchos, los rines, el tren delantero, y entonces cuando te accidentas a cambiar el caucho, te agarran los choros y te quitan todo lo que puedes y hasta te matan. Así es. Por otra parte, el motivo de la llamada que yo estaba haciendo era porque la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan, que hubo una tranca en la autopista perimetral Charallave de Cumare, uh-huh, motivado a la falta de entrega de las bolsas CLAP. Ajá. Por fin este sábado las entregaron el alcalde Julio Marcano, que es la persona responsable, que le gusta tomarse fotos y videos cuando están haciendo la entrega de las bolsas allá en la base de Ezequiel Zamora, que está en la Roma de Cumare. Uh-huh. Esa entrega fue una burla, amigo mío. Trajo cuatro harina pan 2 kilos de pasta, 1 kilo de harina de trigo y una bolsa de un frasco de alcaparra por 5.250 bolívares. Imagínate. No trajo azúcar, no trajo aceite, no trajo ningún tipo de grasa ni de proteína. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la mamadera de gallo? ¿Cuál es la falta de respeto? El abuso, aparte de que hacen esperar a la gente desde las 7 de la mañana y a nosotros en lo particular nos las entregaron casi a las 4 de la tarde. Bueno, o sea, ¿hasta cuándo el abuso y hasta cuándo la falta de respeto con el supuesto pueblo que ellos defienden? Y gracias, Iván. Esas bolsas CLAP son como un cotillón, ¿no? Como cuando tú ibas a una fiesta. Porque además tienes que pagarlas, creo, entiendo, hay que pagarlas antes de que te las entreguen. Y eso, entonces tú pagas como, bueno, haciendo un voto de buena fe, ¿no? De que te la van a entregar. Hay mucha gente que se le han ido con los reales. Por ejemplo, aquí, yo lo comenté la semana pasada, aquí vino una persona de La Pastora que coordina algunos consejos comunales de la zona y les pidieron la plata en diciembre, antes de la primera quincena de diciembre, y pasaba la primera quincena de enero, no habían aparecido las cajas. Pero entonces es eso, te llega la caja y tú no sabes qué trae adentro. Tú tienes que comerte lo que hay adentro. Es más o menos como esto es lo que hay. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mi madre, soy la doquita de Tercuao. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está? Hola, feliz año. No les había podido comunicarme con ustedes. Feliz igualmente, año. Vale. Hola, mira, tú sabes que yo soy jubilada del CNI. Ajá. Y mi Omar recibió una llamada. Yo te escuché el día de ayer. Ah, yo te escuché. Mi Omar. Ajá, adelante. Nosotros estamos pelando, tan igual que como cualquier venezolano. Seguro que sí. Silvestre, trabajador. Uh-huh. Aquí tienen los ricos, los millonarios. Aquí los pobres no tenemos y los asalariados menos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso por una parte. La otra parte es informarte que aquí en Caricuao hoy vendieron las bolsas. Ajá. En una de los sectores. Uh-huh. O sea, que Caricuao se divide en sectores. Sí. UD7, bueno, hoy vendieron en UD7. Uh-huh. Y resulta, en el mercado de los UD7, que eso fue un choreo. Las bolsas llegaron, una le faltaban los arroz, a otra le faltaba la leche, a otra le faltaba el azúcar. Entonces imagínate, las bolsas costaron 6.010 bolívares. Uh-huh. Y bueno, incompleta. Y sigamos para adelante. Bueno. Aquí lo que hay es mucho miedo. Aquí nadie quiere estar preso. Bueno, pero tenemos que seguir luchando, porque este calamar no lo podemos seguir calando. Así es. Yo está bueno el que a Fabricio Heda, pobrecito. Ese pobre señor debe estar revolcándose en la tumba. Nada más esa vez que lo trasladaron para allá los dictadores. ¿Ah? Nada más los militares. Esto es una loquera. Bueno, hasta luego. Gracias a nuestra amiga que es jubilada del CNE. Yo hacía el comentario el otro día, Daniel. Ella llamó ayer, creo que al programa de Miguel Ángel, porque yo decía que en diciembre se le ponían los ojos puyú a la gente del CNE, pero yo no me refería a los empleados, que yo sé que están pasando muchas necesidades, sino a los rectores, que al igual que los magistrados del TSJ, se meten una boloña, porque debe ser que trabajan mucho, rectores pero y magistrados. Ahora te pregunto yo, ¿esa boloña que le meten a los rectores del CNE es nada más para los chavistas o a los cinco, inclusive al que es opositor también se la dan? Me imagino yo. ¿O a él sí lo castigan? No. Porque esas son las cosas, si las prebendas se la dan a todos, oye, qué cosa tan buena ser rector opositor, ¿verdad? Eso no lo criticas tú criticas a los que se meten a la boloña si son chavistas. ¿Pero y por qué no te lanzas a rector? ¿Por qué no te lanzas a rector? Porque yo no soy, yo no tengo, que te postulen las universidades. Yo no tengo vocación para hacer el ridículo, Neymar. Yo no tengo vocación para eso. Vamos a ir al corte comercial y al regreso tenemos, bueno, parece que vamos a tener en línea al diputado José Manuel Olivares, que también parece que está en el sitio de los hechos. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, se está cayendo a pedazos el Estado Vargas. Los ciudadanos no pueden utilizar los puentes para el tránsito peatonal porque los puentes están vueltos chicha. Los puentes se están cayendo. ¿Qué es lo que está pasando en el Estado Vargas? Diputado José Manuel Olivares, explíquenos, por favor. ¿Cómo está, mi hermano? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, hay que agradecer. Algo bueno tiene que tener Nicolás Maduro y García Carneiro, que bueno, que lograron esta llamada en su programa. De verdad, que para ti, yo para sabía, mi hermano. Voy a perder la oportunidad de decir eso. Pero bueno, Daniel, el desastre del país, definitivamente el desastre del país, la desatención, lo que usted ve, lo que se nota, lo que se siente, que es la falta de medicina, que es la falta de comida, ocurre en el deterioro de la nación. Vemos lo que ocurrió en Vargas, es una tragedia, ¿no? O sea, está incomunicado el estado de Vargas, Daniel, no hay manera de cruzar el oeste. Nosotros vamos ahorita en camino, la fracción parlamentaria, sus diputados del estado de Vargas, acabamos de salir de la sesión directo a lo que es el puente de Guanape. El colapso de ese puente incomunica totalmente a nuestro estado de Vargas. El que iba en el oeste no puede ir al este, es decir, el que iba en el Caribe, en Naiguatá o la costa, no puede pasar a Catilamar, Maiquetía o al otro lado de nuestro estado de Vargas, producto del desastre, de la poca atención, del desastre de García Carneiro, que se ha dedicado a la palmerita, a la pintadera, a la tontería, y no a la infraestructura profunda del Estado, no a la inversión profunda del Estado. Ese puente, que lo hizo el gobernador anterior, no es un puente viejo, lo hizo Rodríguez San Juan, no sé si lo hizo la gobernación o lo hizo Cuerpo Vargas, eso es parte de lo que yo me trato de revisar, cómo una obra colapsa en tan poco tiempo, cómo esa obra parece de película, lo que puedan ver las fotos en nuestras redes, estoy seguro que también lo vamos a ver muy pronto en el Varguense y en otros medios de comunicación, podrán ver cómo colapsó como una película este puente, pero el llamado de atención en este momento, además del desastre de García Carneiro y de Maduro, que es la misma cosa, es qué vamos a hacer, porque queda incomunicada la mitad de nuestro estado Vargas, queda incomunicado todo el este de nuestro estado Vargas, queda incomunicado cuatro parroquias de nuestro estado Vargas, como parte de La Guaira, que no tienen cómo cruzar de un lado a otro. Yo creo que eso es lo que nos debe enfocar todos, a cómo resolvemos este problema y cómo juntos buscamos una solución para los miles de varguenses, Daniel, y bueno, que no tienen hoy cómo volver a su casa o cómo salir mañana al trabajo. No hay manera hoy que no sea caminando el que tiene su carro. Diputado Olivares, le saluda Neomar Hernández, un gusto tenerlo por acá. ¿Tiene algún reporte sobre si hay víctimas fatales de este colapso del puente que ya todos conocemos a esta hora de la tarde? Al parecer no, Neomar, al parecer aparentemente hay unos heridos del autobús, hay un autobús que estaba cruzando el puente en el momento del colapso, aparentemente hay unos heridos, no hemos tenido información de algún fallecido, solamente algunas personas heridas producto, bueno, de lo que fue la caída del autobús, de los nervios, de no saber qué estaba pasando y de un carro que se pueda todavía en el medio de la vía, pero a esta hora no tenemos confirmación de personas fallecidas, bueno, por el desastre que ocurrió hace minutos, que no olvidemos lo que ocurrió en la mañana, que fue el fallecimiento de las dos niñas, producto de que la alcaldía y la gobernación no limpian un túnel para el paso peatonal. O sea, que hoy fue el día de las tragedias en Vargas, perdimos una niña, la otra afortunadamente aún sigue con vida, producto del deterioro, de la falta del trabajo, de la falta de ponerse a trabajar el gobernador y el alcalde, y horas de la tarde, bueno, vemos el colapso definitivo, y así están todos nuestros puentes, así están todas nuestras quebradas, así está toda la infraestructura de un Estado a la que se les olvidó, porque ellos decidieron de la manera más pragmática invertir en lo que ellos dicen que da voto, pero no invertir en lo que no se ve, pero que sí da calidad de vida, que son las aguas negras, que son las aguas servidas, que son las aguas blancas, que son los puentes, que es la infraestructura de un Estado para permitir el día a día cotidiano a los ciudadanos. Ahora, diputado, fíjese, ya nos quedan pocos minutos, ya estamos cerrando el programa, pero no es el primer caso de infraestructuras hechas por este régimen, por los gobiernos que dicen haber reconstruido Vargas y haberla convertido en una tacita de plata, que terminan dándonos estas sorpresas desagradables. Recordemos que a unos pasos donde está ese puente se le cayó a Carneiro y al coronel Suárez una pasarela en el inicio de su gobierno. Sin duda alguna, Daniel, es que está en la vía principal, en Vargas nos conocemos todos, en Vargas es una sola vía, y como tú acabas de decir, me lo decían algunos muchachos hace un minuto, que es en el mismo sitio donde se cayó la pasarela, que sí cobró una vida en aquella oportunidad. Sí, cómo no. Al final, Daniel, es parte de la política vista para el negocio, de la política vista para el populismo, y no de la política de futuro, de inversión y de desarrollo por un Estado. Hoy, la gran reflexión, el día de hoy, lo que nos deja clarito es que Nicolás Maduro es lo mismo que Alcalá es lo mismo que Carneiro, que son la misma gente, que es el mismo gobierno, que es el mismo desastre, y que ahí están los resultados de lo que son 17 años de corrupción, de desidia, de falta de inversión, que no solamente se ve en lo que usted sufre, la señora que nos escucha por el radiecito de la cocina, lo que usted sufre por ejecutar comida y medicina, sino en la infraestructura, lo que pasó en la Caracas, La Guaira hace algunos años, y que volverá a pasar en cualquier momento, porque aquí no hay ningún tipo de inversión, sino el negocio chimbo de quienes gobiernan lamentablemente este país. Le agradecemos mucho, José Manuel Olivares, por habernos atendido esta tarde. Un gran abrazo. Neomar, un abrazo para ti, mi cariño, mi admiración y respeto los dos. Y bueno, y gracias por permitirnos este espacio para comunicar con nuestro estado Vargas. Feliz tarde. Muchas gracias al diputado José Manuel Olivares. Bueno, ya la noticia está en todos los medios. Estoy viendo varios medios televisivos donde salen las fotos impactantes de esta situación. Sí. Mire, a este régimen se le cayó este puente, se le cayó una pasarela, se le cayó el viaducto de la Caracas La Guaira. Sí, cuando hicieron la trocha. Cuando tuvieron que hacer la trocha y se le ha caído cuanta cosa han podido construir. Pero lo interesante del asunto es que en vez de reparar un puente que todo el estado Vargas sabía que estaba a punto de colapsar, se gastaron un dineral en poner la estatua de Chávez en, a una cuadra donde está ese puente. Y, entonces, y se gastaron un dineral en un estadio que se está hundiendo y que no lo van a poder terminar supuestamente para los tiburones de La Guaira en Macuto, y se gastaron un dineral en sembrar palmeras una y otra vez en zonas donde no debía sembrarlas y donde al terminar de sembrarlas no lo habían porque terminado de sembrar cuando ya se mueren. Porque esto que decía Olivares es cierto, porque es que todo es el negocio, porque inclusive cuando asfaltan, cuando se acuerdan que la ciudad, las vías tienen huecos, lo hacen con la alevosía y la premeditación de que ese asfaltado dure unos pocos meses para después volver a echarle el asfaltado, para montar la pantomima y, por supuesto, para seguir engordando la cuentica bancaria. Esto es así, esto es evidente. No tenemos que ir, pero aquí hay un oyente que nos hace llegar una información que es completamente cierta, que cuando ese puente, al puente, luego de haberlo realizado, Carneiro lo único que le hizo al puente fue ponerle una jardinera en el medio con unas piedras de mar. No, porque era como Wilfrido Vargas, el jardinero del amor. Porque el señor García Carneiro, como buen militar, lo que se mueve lo para firme y lo que no se mueve lo pinta. Entonces el tipo vio una piedra y la pinta. Entonces, en vez de quitar la piedra, o en vez de construir un puente, la agarra, no, píntalo. No, lo quita. Pinta échale, la piedra. Échale color. Échale color ahí. Bueno, nosotros gracias a Dios que estás de salida, García Carneiro. Nosotros seguiremos echándole color mañana a las 4 de la tarde. Esto ha sido todo por hoy y les dejamos en compañía de María Alejandra Trujillo. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.